Ganadería familiar resiliente, este proyecto que lo venimos siguiendo desde hace un tiempo, sobre todo, por supuesto, ¿no?, en las entidades que participan aquí en lo que se les suele llamar Sierras del Este, ¿verdad? Que es, en este caso estamos hablando de tres sociedades de fomento, en el caso de Pan de Azúcar, en el caso de Ruta 109 y en el caso de Ortiz, en el departamento de La Valleja. Bueno, después allá están la gente del Basalto, del norte, ¿no? Y como siempre, bueno, charlamos con el ingeniero Marcello Racchetti, que ha sido nuestro contacto, pese a que también hemos estado hablando con la ingeniera Carriquiri. Pero bueno, es un gusto, Marcello, recibirte y bueno, y estar nuevamente en contacto contigo en esta nueva etapa, ¿no?, de este proyecto que ya lleva cuánto, Marcello. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, ¿qué tal? Bueno, un gustazo estar de nuevo contigo en el programa. Bueno, Ganadería Familiar Resiliente ya está en su cuarto año, si nos ponemos a ver. Es un proyecto que comenzó en 2020. Estrictamente el trabajo de campo comenzó a mediados de 2020, cuando comenzamos a trabajar en el enfoque de coinnovación con 51 familias ganaderas de estas dos regiones que tú decías en la introducción, de las Sierras del Este y allá en el norte, en la zona de Basalto, con seis sociedades de fomento rural que nutrían a esas 51 familias. Y bueno, hoy estamos en 2023, o sea que ya estamos entrando en nuestro cuarto año, a punto de cumplir tres años concretos redondos de trabajo de campo. Pero si sumamos todo lo que fue la primera etapa de selección de las familias que iban a participar, que comenzó ya por enero de 2020, ya estamos en nuestro cuarto año. Uh-huh. Así que muy contentos de que, bueno, que esto ha podido tener la continuidad que deseábamos, sobre todo para poder ver los impactos que se pueden llegar a alcanzar mediante la incorporación de buenas prácticas ganaderas en predios familiares, a través del enfoque de coinnovación, que es el método o la metodología de asistencia técnica que estamos desarrollando en este proyecto con el apoyo de Línea, ¿verdad? Uh-huh. Marcello, en cuanto a... creo que lo hemos hablado contigo, ¿verdad? Pero por supuesto, ¿no?, les tocó pasar por las tres niñas, ¿no?, por las trillizas, por llamarlo de alguna forma. Las trillizas. Exacto. Sí, que, no solamente dejó, por supuesto, ¿no?, todo lo que implica una sequía, falta de forrajes, en fin, kilos de materia seca que no se hacen y kilos que no se traducen en carne, digo, de eso, por supuesto, aparte de las vicisitudes, uno apunta a que eso haya dejado una enseñanza, ¿no? Y eso contribuye, bueno, a que como dice el título de lo que es el proyecto, en construir resiliencia. Exactamente, sí. La verdad que tuvimos un desafío gigante, como tú decides, tener que enfrentarnos a las tres niñas en estos casi cuatro años, o mejor dicho, tres años de trabajo de campo y ya casi cuatro de ejecución del proyecto. Es así, esta primavera, verano, esta que acabamos de terminar, seguramente fue la más dura de las tres, pero desde el año 2020-21 ya enfrentamos una primera etapa de déficit hídrico, pero que también nos pone a prueba de nuestras capacidades, ¿no? Las capacidades de nuestro equipo técnico y las capacidades de cada una de las familias, por comenzar a hacer algunos ajustes en los sistemas productivos de cría que les permitan sobrellevar de la mejor manera este tipo de eventos, ¿no? Adaptarse, o sea, lo que sería la adaptación al cambio climático, pero también construir resiliencia. Es decir, una vez que pasa el episodio severo, que nuestros sistemas no se vean tan sentidos y que podamos nuevamente entrar en la fase de producción plena, ¿verdad? Uh-huh. En los dos años y medio que pudimos estar trabajando con el financiamiento del programa Agroclima Plus, logramos algunas cosas interesantes que ya las compartimos contigo en su momento, pero que tiene que ver con que logramos que en promedio cada una de las familias pueda trabajar con más pasto, producto de la incorporación de algunas prácticas, como puede ser el ajuste de carga, la gestión del pasto en función de algunas reservas en momentos estratégicos, de asignárselo al ganado que más lo necesita. Eso nos permitió tener buenos porcentajes de premies en los primeros 2 años, por supuesto que con ciertos vaivenes, y sabiendo que además estábamos enfrentando una situación de sequía no tan dramática como la del último año, pero fueron 2 primaveras grano con déficit hídrico, pero aún así en los primeros 2 años logramos algunos resultados interesantes. En la etapa actual, lo bueno es que nos permite llegar a un periodo de 4 años y cerrar 4 ejercicios ganaderos. Ahora en julio vamos a cerrar el tercer ciclo de trabajo con cada una de las familias, con 3 sequías consecutivas, como tú bien dijiste, pero donde vamos a poder ir visualizando los impactos que tuvieron las medidas que venimos implementando en 3 años. Y que como sabemos que los ciclos ganaderos son largos y lo que hagamos hoy va a repercutir de aquí a por lo menos 2 años, hoy estamos viendo las consecuencias de las decisiones que tomamos al inicio del proyecto, ¿verdad? Sí. Que además han tenido que ser permanentemente ajustadas por las situaciones complejas que hemos atravesado. Es parte de la vida. Yo te decía, Gustavo, en alguna entrevista anterior, muchas familias de las que han trabajado con nosotros nos han manifestado al equipo técnico y bueno, a todos quienes estamos en el proyecto, que realmente el apoyo que han recibido desde la parte técnica les ayudó a tomar mejores decisiones para enfrentar este tipo de episodios, ¿no? Desde hacer ajustes de carga en momentos oportunos, desde tomar alguna medida de destete, que a veces no son las más deseadas, como el destete precoz, o algún destete temporario, o el destete temprano de los terneros. Esas decisiones que a veces al productor le cuesta porque prefiere ver si le puede ganar algún kilito más al ternero antes de venderlo, pero ese ternero en realidad está complicando también el futuro antore o la futura preñez de la vaca. Entonces, el hecho de poder estar atendiendo por 4 periodos, 4 ciclos completos, o sea, 4 ejercicios ganaderos con esta familia, creo que nos va a permitir tener resultados más contundentes. Y esto es muy importante porque esta nueva etapa de ganadería familiar resiliente tiene 2 fuentes de financiamiento complementarias que afortunadamente logramos que fuera comprendido el por qué era necesario llegar a por lo menos 4 ciclos o 4 ejercicios ganaderos para que lo que veníamos promocionando de incorporar buenas prácticas ganaderas mediante el enfoque de coinnovación pudieran verse los resultados. Y así fue como logramos que el proyecto Agroclima, a través de la agencia española FIAP, nos financiara una parte de la continuidad que tiene que ver con todo lo que es el seguimiento de campo que está haciendo nuestro equipo técnico con cada una de las familias. Es la base del trabajo de ganadería familiar resiliente, es la asistencia técnica a cada una de las familias. Eso se le dio continuidad mediante el financiamiento de la Unión Europea, de Euroclima concretamente a través de la agencia FIAP. Pero nuestro proyecto tiene también otro espacio, o 2 espacios que son sumamente importantes para valorizar los resultados de lo que hacemos con las familias, que son por un lado la gobernanza del proyecto. Nosotros tenemos un grupo motor que le llamamos, donde interviene todo el equipo técnico más nuestro equipo colaborador del programa de producción familiar de INEA, pero también participan delegados de las 6 organizaciones de fomento rural, de las 6 sociedades de fomento integradas al proyecto. Y también tenemos algunas personas que por ahí nos invitamos especialmente para la ocasión de poder tomar algunas decisiones que hacen a la globalidad del proyecto. Entonces, ese espacio hoy lo estamos financiando gracias a un convenio que la Comisión Nacional de Fomento Rural hizo con el Instituto Nacional de Carnes, que además es muy simbólico porque desde que se aprobó la ley de urgente consideración, el INAC está habilitado a poder apoyar acciones que tienen que ver con la producción de carne en la fase primaria, en los predios, de la portera para adentro, cuando todos estamos más acostumbrados a ver el INAC actuando y trabajando de lo que es de la cadena final de la producción cárnica, frigoríficos, exportación, promoción en los mercados, certificación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hoy este convenio es una de las primeras experiencias que el INAC apoya a partir de este cambio legal que le habilita a poder apoyar al sector primario, y para nosotros es un gran desafío. Hoy el INAC nos está permitiendo financiar las actividades del Grupo Motor, que son dos reuniones anuales que emplean a más de 30 personas. Ya tuvimos la primera en el otoño, donde planificamos las jornadas de campo que vamos a hacer ahora, que estamos empezando a hacer y que ahora vamos a conversar un poquito contigo, pero también nos están financiando ese tipo de actividades, la difusión, o sea, poder sistematizar y difundir los resultados que vamos logrando en este proyecto, ¿no? A través de jornadas de campo, como las que vamos a hacer este otoño y las que tenemos pensado hacer también en primavera, para poder presentar los resultados finales al cerrar el cuarto ejercicio el año que viene, para poder también trabajar en la elaboración de materiales audiovisuales y escritos de promoción de las prácticas que estamos implementando con cada una de las familias, o por lo menos aquellas que estamos viendo que son más impactantes en los distintos momentos del año. Entonces, es un único proyecto con dos fuentes de financiamiento que nos permite cubrir todo el trabajo de campo, la difusión, la gobernanza y la elaboración de materiales que permitan que esto no solo quede en quienes somos parte del proyecto, sino que se derrame el conocimiento, los aprendizajes y demás hacia todo lo que es la ganadería de cría nacional, y también como un aporte a la construcción de sistemas de extensión y de transferencia de tecnología en ganadería, que es algo que el país también está discutiendo mucho, ¿verdad? Sí, sin duda, lo que es valorizar el conocimiento. Yo creo que es algo importante, y bueno, repicarlo, ¿no? O sea, tirarlo para afuera, para que otros productores cambien, por supuesto si lo quieren, lo que es el planteamiento de los sistemas, tratando de, como tú decías, ¿no? Jugar a lo que es la adaptación y la mitigación de los fenómenos adversos, ¿no? Que nos han golpeado bastante últimamente, ¿verdad? Chelo, me decís, van a realizar jornadas, ¿en dónde? Bueno, hoy estamos hablando a miércoles, o sea, mañana ustedes van a hacer una jornada allí en los Tarumanes, pero ¿cuál es la idea de la presentación del proyecto? ¿Es contar lo que hicieron, es proponer, no sé, nuevas dinámicas o nuevos temas? Bueno, te cuento un poco cómo es el lo que diseñamos en el espacio del Grupo Motor, justamente, ¿no? Uh-huh. Ese ámbito donde concluimos los productores y dirigentes de la sociedad de fomento, los técnicos de campo y quienes estamos en la coordinación del proyecto, más nuestro apoyo metodológico que viene de línea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en esa reunión que tuvimos en el mes de marzo, hace un poquito más de un mes, en Montevideo, organizamos o planificamos con ese espacio del Grupo Motor un ciclo de jornadas de difusión para realizar en el otoño, que siempre tiene que ver con promover o informar tanto a los productores que participan del proyecto como a otros, porque esto es para todos los socios y socias de la sociedad de fomento, pero también el público en general interesado en los temas que estamos trabajando, la resiliencia climática para la ganadería de cría. Y bueno, ¿cuál era el tópico para este ciclo? La seca. Nosotros en el espacio del Grupo Motor tuvimos un análisis de lo que era el estado de situación de los predios, desde la percepción de los técnicos asesores. Nos encontramos situaciones diversas, desde productores que están enfrentando esta situación o enfrentaron esta situación de una manera relativamente cómoda. Por supuesto que los golpeó a todos, no, eso es innegable, pero hay algunos que pudieron tomar medidas a tiempo, que tienen los sistemas más preparados para enfrentar situaciones así. A otros los golpeó un poco más, lo que nosotros en un semáforo los pusimos en color amarillo, por decirlo así. Y después tenemos también algunos productores que están en situación bastante compleja y que van a tener que tomar algunas medidas, porque acabamos de salir de una seca, pero se nos viene el invierno. Uh-huh. O sea que se nos viene la fase crítica por naturaleza para el sector ganadero criador. Entonces, el tópico de estas jornadas son las buenas prácticas ganaderas para afrontar lo que nos dejó la sequía. Venimos saliendo de una sequía que nos hizo mucho daño, pero tenemos que prepararnos para un invierno que no nos va a llover pasto, y sabemos cómo son los inviernos. tenemos que tomar decisiones. ¿Qué fue lo que resolvimos en el grupo motor? Realizar 6 jornadas, una por cada sociedad de fomento, aunque en el norte está la posibilidad de organizar una jornada en común entre 2 de las sociedades que están interesadas en hacer un esquema de convocatoria conjunta, que está muy bueno, pero para el caso del este, vamos a hacer el día jueves 20 de abril, mañana, la jornada con la Sociedad de Fomento Rural de Ruta 109 en los Talumanes, donde en concreto la Sociedad de Fomento de Ruta 109 planteó invitar al ingeniero Nicolás Escarpita, que es el técnico del plan agropecuario en el departamento de Rocha y también coordinador regional para el este, para que Nicolás, afinando un poquito la puntería bajo el tópico este de las buenas prácticas para afrontar lo que no dejó la sequía, poder pensar en algunas estrategias para minimizar los impactos. Es bastante amplio. La idea que tenemos con Nicolás es poder generar un diálogo con las personas que participen de la jornada para ver cuáles son los principales temas que ellos consideran que hay que tomar decisiones antes del invierno. Si es el ajuste de carga, si es el uso de suplementación, si tenemos que recurrir a vender algunos animales fallados, si tenemos que sacar los terneros de apuro, si tenemos que pensar en o la posibilidad de reservar algún potrero, si es que todavía nos queda algo de pasto en el campo, o si se logró producir algo en estos 2 meses desde que volvió a llover, por lo menos en la zona de Rocha. Es un espacio bastante amplio como para poder generar ese intercambio y que sea bastante más a demanda de las inquietudes que traigan las personas que participen de esta jornada. Y eso, y bueno, sin duda genera lo que llamamos un diálogo de saberes, sobre todo entre pares, ¿no? Pese a que a veces las regiones, no sé, capaz que de repente entre Pan de Azúcar y 109, de repente no hay muchas diferencias, pero bien sabemos que cada establecimiento es un traje a medida, ¿no? Y cada solución no son exactas. Bueno, eso sin duda también genera ese intercambio de saberes que me parece fundamental, ¿no? Punto, Gustavo. ¿Te imaginas que en una jornada de 3 horas es imposible que todas las personas que participen se lleven todas las respuestas a sus inquietudes? Pero por lo menos sí tratar de dar un pantallazo y también, o por lo menos una lluvia de idea, decir, bueno, ¿qué podemos llegar a cuáles son las cosas que tenemos que mirar de aquí al invierno para tomar decisiones? Si estamos con muchos animales, si no tenemos pasto, ¿cuáles son las alternativas que tenemos a mano? Si son financieras, si son recurrir a los apoyos que por ahí está brindando hoy el Ministerio ante la Emergencia Climática. Hay muchas opciones, ¿no? Entonces la idea es un poco repasarlas y que cada uno se vaya pensando en, bueno, ¿qué me llevo de esta jornada como consejo o como posible oportunidad que me ayude a tomar decisiones antes del invierno, ¿no? Y para eso vamos a tomar como referencia el caso de uno de los predios que los productores que participan del proyecto, que es el señor José Fernández, que es a la vez presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Ruta 109. José participa del proyecto, es un productor joven que vive con su padre. Vamos a hacer la jornada en su establecimiento, ahí en la zona de los Tarumanes. Y tomando como referencia la situación de José y cuáles son las medidas que junto con el técnico están visualizando para tomar de aquí al invierno, lo ponemos como referencia para poder largar la discusión con el resto de los productores o las personas que participen de la jornada. Entonces, ese es un poco el tópico para la jornada de la Sociedad Fomento Rural de Ruta 109, que va a ser el 20 de abril, el día de mañana, a las 14 horas, allí en el predio de los Tarumanes. Y algo similar va a ser en las jornadas siguientes, ¿no? Que después, Gustavo, podemos conversar sobre ellas, pero el 9 de abril, de mayo, se va a hacer una jornada dentro del mismo ciclo con la gente de la Sociedad de Fomento Rural Ortiz, donde ahí va a participar gente de INEA, donde va a participar gente del INAC. Luego va a ser también el momento de hacer la jornada en Pan de Azúcar con la Sociedad de Fomento Rural. Todavía no tiene fecha definida, pero va a ser a fines de mayo. Y casi seguramente también nos acompañen los técnicos del plan agropecuario. Entonces, bueno, cada jornada va a tener su pequeño ajuste local, digamos, como para poder contemplarlo, lo que cada organización propone en función de la situación de sus socios o de lo que están visualizando que ocurre en la zona y apoyándonos en los socios que tenemos, ¿verdad? O sea, no solo quienes participan del proyecto, como el INEA o como el propio INAC, que son organismos que financian o que colaboran con el proyecto, sino que en este caso también el Plan Agropecuario, muy amablemente sus técnicos se han dispuesto a acompañarnos. Y bueno, con esto creo que es un ganar-ganar, como decimos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El plan cumple con su función de apoyar a los productores ganaderos en un momento crítico. Y bueno, nosotros también aprovechamos las capacidades que tiene el equipo del Plan Agropecuario y que las pone a disposición, ¿no? Uh-huh. Así que esa es un poco la idea general de lo que estamos por hacer, Gustavo. Sí, sin duda, ¿no? Lo que tú decías recién, ¿no? La articulación entre distintas instituciones que están abocadas al mismo tema, nos parece fundamental, porque se complementan, ¿no? Lo que puede ser INEA, INAC, que en este caso alguien dijo, y con muy buena razón, que la calidad de la carne arranca cuando nace el ternero, y me parece una buena cosa que se metan de porteras adentro, si bien los mercados y los aranceles, etcétera, son una pata importante, pero bueno, si pueden colaborar en que esa calidad arranque efectivamente cuando nace el ternero, bueno, precisamos tener todo un no sé si un paquete, pero bueno, pero un tratar de imaginar escenarios futuros y bueno, y actuar en consecuencia, ir corrigiendo variables para que efectivamente logremos un ternero que nazca y aparte bueno, que se desarrolle en las mejores condiciones posibles, ¿no? Exactamente, además, o sea, son coordinaciones que nacen hoy, o no nacen porque la Comisión Nacional de Fomento Rural siempre ha tenido esa costumbre de buscar, bueno, articular y coordinar esfuerzos con otros actores institucionales, pero esto hoy está plasmado en un proyecto concreto que tiene bastante importancia para nosotros y yo creo que también para la ganadería familiar del país, y que puede ser el punto de partida de otros proyectos más ambiciosos. Nosotros con el INAC también estamos pensando, por ejemplo, en lo que es la digitalización de los registros de los sistemas productivos. Uh-huh. Nosotros, una cosa que generamos con el proyecto Ganadería Familiar Resiliente es un apoyo para la planificación de los registros de cada familia en el predio, ya sea en ventas, compras, nacimientos, algunos indicadores que ellos tienen que aprender a calcular. Lo hacemos a través de un almanaque, de un soporte físico que lo pueden colocar en un lugar donde todos los días circulan y pueden tomar las notas que sean necesarias. Pero bueno, hoy sabemos que lo que se viene es la digitalización a nivel agropecuario, el mundo va en ese sentido. Y bueno, estamos también explorando algunas posibilidades de digitalizar algún sistema de registro que se ajuste bastante a lo que son las situaciones de los productores ganaderos familiares con los que trabajamos, y que puesto a prueba con ellos, mañana puede llegar a ser una herramienta a tener en cuenta. Por supuesto que no es inventar la pólvora, existen muchos sistemas de registro digital, lo estamos considerando, pero también sabemos que tenemos todavía una gran cantidad de familias productoras criadoras que no utilizan, no incorporan sistemas de registro, y por lo tanto se hace muy difícil visualizar dónde están los puntos fuertes, los puntos débiles, o cuáles son los impactos de los cambios técnicos que estamos evaluando. Entonces, de alguna manera tenemos que ir registrando resultados en el año 1 para tiempo después poder ver si estamos en el mismo lugar o no, más allá de la percepción o de los escenarios de precios que cambian, ¿no? Tratar de tener algo más objetivo que le permita a la familia compararse contra sí mismos, no solamente con otros productores, sino contra sí mismos en el tiempo. Bueno, yo producía 80 kilos de carne por hectárea por año hace 3 años, hoy estoy en 110. Bueno, esto es consecuencia de algunas medidas que tomé, o capaz que fue consecuencia de bonanzas climáticas, o cada uno sabrá, ¿no? Pero por eso el sistema de registros es importante, pues nos permite reconstruir la historia a través de la cual llegamos a modificar algunos resultados de nuestro sistema. Entonces, toda esa potencia se genera a partir de este tipo de articulaciones que tiene esta acción concreta de que hoy se plasman estas actividades de difusión y en otra serie de productos de comunicación que vamos a estar trabajando en este tiempo, pero que tiene un potencial enorme para adelante, ¿no? Chelo, sin duda, ¿no? El tema registro, bueno, nosotros lo hemos visto, ¿no? Cuando estuvimos en el plan agropecuario con el tema de carpetas verdes, y bueno, Pero la digitalización yo creo que es una necesidad. Primero, estamos hablando mayormente de cría, ¿no? Son siglos largos, y por eso, sin duda, la búsqueda de apoyo de ustedes es fundamental, porque hay que esperar 9 meses para que nazca un ternero. Así de todo, lleva tiempo y, bueno, y también medir los impactos. Y todo lo que podamos medir, sin duda lo podemos manejar mejor. Y la evaluación que podés hacer de proyecto y corregir es mucho más clara y mucho más precisa cuando el sistema, el agroecosistema es un sistema complejo. Entonces, cuanto más conozcamos qué sucede con las distintas variables, evidentemente nuestro vamos a estar pegando más cerca del blanco que si no lo hiciéramos, ¿no? Exacto, y además es un aprendizaje, o sea, también los registros enseñan mucho, ¿no? No solo nos permiten eso que tú decías, sino que además aprendemos sobre muchas cosas, desde los impactos de alguna medida que tomamos a ver qué resultado nos dio, hasta acostumbrarnos a la importancia que es tener un mínimo de control sobre algunos indicadores de nuestro predio, ¿no? Porque a veces también, muchas veces la gente se la juega, bueno, a que mi resultado económico está determinado por los precios del ganado, si sube, si baja, si vendí bien o si vendí mal, pero no se juega solamente ahí, una gran parte se juega posteras adentro, entonces el poder ir llevando registros o analizando los resultados que vamos obteniendo me permite aprender y animarnos a hacer algunos cambios cuando vemos que los resultados no son los que esperamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es también un proceso de aprendizaje permanente y que además, mientras podamos obtener el apoyo técnico de esas familias, bueno, se enriquece también con la doble mirada, ¿no? El productor, que es el que está todos los días, y su familia, y el técnico, que trae herramientas para las cuales se preparó y son parte de su diario hacer como profesional, ¿no? Entonces, uh-huh. Se genera un aprendizaje muy rico también y que creemos que, si bien es algo muy viejo el tema de los registros, cuesta, es algo que cuesta que la gente lo implemente, cada uno tiene su sistema de alguna manera, no todo el mundo ignora lo que pasa en el predio, casi todos tienen alguna noción, pero muchas veces la memoria no siempre funciona bien o se nos escapa algún dato y después es muy difícil saber si los resultados que tuvimos fueron por si utilicé tal o cual medida o si fue producto de otras cosas, ¿no? Sí, sí. Pero ahora, por ejemplo, podemos ver claramente que aquellos sistemas que ya venían con alguna trayectoria de incorporación de estas prácticas que venimos promoviendo o que las profundizaron en estos 2-3 años de trabajo que llevamos, han sobrellevado mejor esta situación de sequía de tercer año consecutivo. Eso nos está indicando algo, que las buenas prácticas dan resultado. Uh-huh. Y para conocer cómo nos impactaron tenemos que medir. De otra manera, queda todo en el ámbito de las sensaciones, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, por supuesto que esto es una aproximación, como siempre hacemos, pero sabes que cada vez que nos requieran de lo que es la comunicación y, bueno, apoyar de lo que podemos hacer los medios de comunicación y los espacios agropecuarios, nos parece fundamental porque, bueno, se pueden hacer las mejores cosas, pero, o sea, a veces si quedan dentro de los predios o entre cuatro paredes, no trascienden. Y bueno, yo creo que eso tenemos que revertirlo y, como tú decías, ¿no?, llevar adelante una estrategia de comunicación para que eso se conozca y, bueno, y se valorice el conocimiento. Me parece una cosa fundamental, ¿no? Totalmente, Gustavo, y en eso siempre agradecido al interés que siempre has demostrado por este proyecto, siempre nos has estado acompañando, abriendo el micrófono de tu programa. Para nosotros es fundamental, tanto para que la gente se entere de lo que estamos haciendo, pero también para discutir y conversar sobre los resultados que vamos logrando, ¿no? Uh-huh. Esa difusión para nosotros es central y ha sido siempre un gran apoyo, así que por nuestra parte también siempre a las órdenes para cuando sea el momento de volver a conversar. Cómo no, cuando chifles, estamos alertas a todo lo que pueda surgir de allí. Yo te agradezco, Chelo, bueno, buena jornada. jornada el día de mañana. Y bueno, por supuesto, después nos irás comunicando el calendario de fechas y se darán a conocer también a través de las redes, etcétera, que sin duda funciona muy bien. Nosotros nos movemos mucho por las redes, por el Twitter del proyecto, por el Facebook de Comisión Nacional y también por las redes tipo WhatsApp, que hacemos que la gente se pueda enterar de lo que vamos haciendo y participe, ¿no? Sin duda. Así que bueno, la invitación es el jueves 20 a las 14 horas en Los Tarumanes, ruta 109 a 8 kilómetros de Rocha, en el predio de José Luis Fernández, y después seguiremos en las demás jornadas que te iremos contando con el tiempo. Chelo, te mando un abrazo y bueno, hasta cualquier momento que estaremos nuevamente en comunicación. Bueno, muchas gracias, un abrazo fuerte, Gustavo.